Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Hoy viernes 7 de noviembre. Bienvenidos a la emisión meridiana de Cultura al Día de hoy viernes 7, como les acabamos de decir, de 2014. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Jolver Zambrano. Yo soy Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo, los invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento. Por ello, los invitamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Durante acto de entrega de viviendas, presidente Maduro le exige a Capriles que salga a la calle y dé la cara al pueblo. Venezuela muestra su apoyo a la paz al recibir a estudiantes palestinos. Electrodomésticos del programa Mi Casa Bien Equipada podrán adquirirse mediante citas. Cultura. Gobierno bolivariano recupera la plaza Parque Carabobo luego de ser destruida por la derecha fascista. Galería de Arte Nacional da la bienvenida a la temporada decembrina con la obra Lo Divino, Lo Profano y Cómico de la Navidad. Festival de Cine Europeo 2014 toma desde hoy las salas de cine de la ciudad capital. Artesanos y luthiers dialogan sobre la construcción de instrumentos musicales y tradicionales. Regionales. Artistas, cantores y agrupaciones mostrarán su mejor repertorio a todos los asistentes bajo el cielo llanero en el FIDEVEN 2014. Internacionales. La República de la India será la invitada especial en el Festival del Libro de Cuba. Y más adelante estableceremos un contacto con nuestro compañero Guzmán Manzano desde el estado Zulia a propósito de las actividades culturales de esa región. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante un acto de entrega de viviendas, instó al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, que salga a la calle y le dé la cara al pueblo ante la falta de gobierno que este tiene sumergida dicha entidad. Hermanos, lo que sean mirandinos, mirandinas, ustedes saben que es la nada, ¿verdad? Porque aquí es la nada. El gobernador de Nueva York, perdón, el llamado gobernador de acá, nunca lo ven ni en su oficina, ni trabaja. Es un vago. Él me mandó a decir ayer que por favor no diga estas verdades, que ya está bien que se las haya dicho, pero no se las diga más. Ahora es que se las voy a decir, porque si yo estoy exigiéndome y autoexigiéndome, si le estoy exigiendo a mi equipo de trabajo 24 horas del día de trabajo, dedicación, honestidad, sacrificio, si le estoy exigiendo al pueblo también que trabajemos más, que nos pongamos las pilas más de lo que lo tenemos, también le tengo que decir a este gobernador de la derecha que se ponga las pilas, que salga para la calle, que le dé la cara al pueblo, que le tiene miedo al pueblo, que se la pasa escondido en cuatro paredes con asesores que hasta le escriben el Twitter, hasta se lo escriben. Es una vergüenza que uno le escriba en el Twitter. No tenga ni capacidad para eso, Elías. El presidente llama al gobernador de Miranda a que responda a las necesidades de los habitantes de ese estado. Enfatizó que una revolución se hace con esfuerzo, trabajo y cultura de la disciplina. Son las 12:04 minutos. La embajadora del Estado de Palestina en Venezuela, Linda Sobet Ali, agradeció al gobierno bolivariano por la acogida y oportunidad de estudio que le brindan a los 119 estudiantes palestinos que este jueves arribaron al país para cursar estudios de medicina. La diplomática aplaudió la disposición y apoyo incondicional recibiendo por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, de su tren ministerial y coordinadores de Funda Ayacucho, al hacer posible la llegada de los estudiantes palestinos a Venezuela. Son 119 que no tenían futuro, no tenían escape, no tenían medio como tener una educación. De repente otra agresión de Israel los hubiese quitado la vida. vida. Por eso llegan a una patria de hombres libres, mujeres libres, a una patria en revolución. Gracias Venezuela, gracias presidente Maduro, gracias comandante Chávez. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, indicó que este suceso forma parte de la acción profundamente chavista y bolivariana del presidente Nicolás Maduro, quien ofreció la disponibilidad del gobierno venezolano para brindar ayuda a su pueblo hermano, el palestino, siendo este un legado del comandante supremo Hugo Chávez. Finalmente, el ministro informó que estos 119 estudiantes palestinos son los primeros que cursarán estudios en el país de un total de 1.000 becas aprobadas por el jefe de Estado. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La ministra del Poder Popular para el Comercio, Isabel Delgado, informó este jueves que los electrodomésticos del programa Mi Casa Bien Equipada podrán ser adquiridos por el pueblo venezolano a través de un sistema de citas a fin de garantizar así que las compras se hagan de forma ordenada y eficiente. Señaló que los productos serán vendidos en toda la red de abastos Bicentenario a nivel nacional. Los productos de Mi Casa Bien Equipada se están distribuyendo en la red Bicentenario. Allí hoy pueden encontrar suficiencia de productos para satisfacer las necesidades de los hogares venezolanos. Yo los insto a acudir a la red Bicentenaria para realizar sus compras. Estas compras se van a realizar de forma ordenada, se van a realizar con un sistema de cita en donde el ciudadano acude, se le da su cita, día y turno y posteriormente acude y retira su producto. Nosotros queremos atender a cada uno de los ciudadanos venezolanos de forma eficiente, cómoda, que pueda acceder fácilmente a cada uno de los productos. Nosotros tenemos suficiencia de productos y esto es importante que el pueblo venezolano lo conozca y lo interiorice. El presidente Nicolás Maduro, en el marco de las Navidades Felices, ha traído a Venezuela una cantidad importante de productos de Mi Casa Bien Equipada que se encuentran hoy día ya al acceso de todos los venezolanos en la red Bicentenario. No deben caer en manos especuladores. Hay posibilidad de que todo el mundo acceda a precios justos. Anunció que el programa cuenta actualmente con más de 500.000 electrodomésticos que están siendo distribuidos en todo el país. Delgado puntualizó que la distribución de cocinas, lavadoras, neveras, televisores y otros electrodomésticos se realiza en el contexto del Plan Navidades Felices impulsado por el presidente Nicolás Maduro para contrarrestar así los efectos de la guerra económica de sectores de la derecha venezolana. Son las 12:08 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con una inversión de 120 millones de bolívares, el gobierno bolivariano recuperó en tiempo récord la Plaza Parque Carabobo, ubicada en la parroquia La Candelaria de Caracas. El alcalde de este municipio, el municipio Libertador, Jorge Rodríguez, allí recordó que la estructura que fue destruida por miembros de la derecha fascista como parte de su intento fallido de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo que hemos hecho es recuperar el trazado original de la plaza, recuperamos todo lo que tiene que ver con mobiliario urbano que había sido destruido por los fascistas, colocamos bancos nuevos, por cierto, bancos donados por una empresa privada que le duele Caracas, que quiere trabajar con este proceso revolucionario, la empresa Canteras y Mármoles. El trabajo del gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas nos permitió recuperar el pavimento, nos permitió recuperar todos los árboles que estaban muy deteriorados, que estaban muy dañados, y de los 16.000 metros que tiene la plaza, hoy estamos reinaugurando 13.000 metros cuadrados. ¿Qué nos falta? Algunas obras relacionadas con la mudanza de un tanque del Metro de Caracas, nos falta convertir en un bulevar toda la calle que está entre el Parque Carabobo y el Liceo Andrés Bello, para que sea el Parque Carabobo una especie de plaza que tenga la fachada del Liceo Andrés Bello. El alcalde también acotó que la obra entregada es de 13.000 metros cuadrados y de los originales 16.000. Explicó que la segunda etapa consta de una culminación de diseño original de Villanueva. Sobre el recinto educativo de Rodríguez, anunció que entre los trabajos de recuperación de la plaza se incluyó el anfiteatro del Liceo Simón Rodríguez. La Galería de Arte Nacional da la bienvenida a la temporada sembrina con la obra Lo Divino, Profano y Cómico de la Navidad, presentación que estará a cargo del grupo de teatro Leche y Miel. Henry Vallejo, director musical y actor de la agrupación, destacó que el espectáculo es una muestra fresca y colorida que hace un recorrido por la música navideña venezolana. Lo Divino, Profano y Cómico de la Navidad es un musical que narra el proceso de cómo llegó el villancico a Venezuela a través de los europeos y cómo en esa experimentar con la danza y la contradanza aparece el aguinaldo y del aguinaldo se salta a la parranda cuando se le deja de cantar lo divino que es la Virgen María, San José, el niño, para cantarle a lo que es la vida diaria, la cultura, la naturaleza y después de allí a un saltico más que es lo cómico porque entonces en ese improvisar, la gente empieza a comentar y conversar en el canto sobre las cosas que le pasan, pues a veces trágicas, pero como nosotros como buenos venezolanos nos reímos también en nuestras tragedias y por supuesto va a estar la presencia también de un poquito de gaita, porque la gaita, a pesar de que no es música propiamente navideña, sí está enmarcada dentro de lo que es la temporada decembrina venezolana. A partir de las 5:30 de la tarde, este viernes 7 de noviembre, llega esta puesta en escena la Galería de Arte Nacional, ubicada entre la Avenida Bolívar y la Avenida México de Caracas. Son las 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con el lema Europa ríe y llora, comedias y algo más, llega desde este viernes hasta el 21 de noviembre Euroscopio Festival de Cine Europeo 2014. Esto a las salas de cine Cipreses, Sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar y La Previsora, también la Sala Aquiles Nazoa. Jake Sinlin Jiménez, secretaria general de Fundarte, destacó que el festival es auspiciado por la delegación de la Unión Europea en Venezuela, las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea presentes en el país y por los institutos culturales europeos. Vamos a tener en nuestra sala Cipreses, ubicada aquí en la parroquia Santa Teresa, frente a nuestro maravilloso Teatro Nacional, la muestra de 5 películas de 5 países. Está España, Dinamarca, Suiza, Italia, Francia. Otra de las piezas que vamos a tener en nuestra pareja para celebrar la 11ª edición de Euroscope. Nosotros estamos estableciendo esas alianzas para mostrar ante todo lo nuestro en otras ventanas. Estamos trabajando en eso, a través de nuestra Villa del Cine, de Amazonia, de la Cinemateca, de todas las instituciones en materia cinematográfica de nuestro país. Para disfrutar lo mejor del cine europeo en los espacios recuperados del municipio Libertador, las entradas solo tienen un costo de 35 bolívares y la programación la puedes consultar a través de la página oficial del festival, que es www.euroscopio.org. También lo pueden encontrar toda esta información en el portal web de Fundarte, que es www.fundarte.gov.ve. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En pro de mantener vivas y actualizadas la diversidad musical, las tradiciones, los artesanos y luthier ofrecerán un tercer conversatorio sobre la construcción de instrumentos musicales tradicionales y revolucionarios del país. Ernesto Guevara, jefe de la Unidad de Registro y Conservación de Colecciones del Museo Nacional de las Culturas, destacó que el encuentro tiene como fin presentar una colección de 108 instrumentos musicales de coleccionistas y luthier y del coleccionista luthier, corregimos, Alfonso Sandoval. El de mañana se convocó principalmente a la red de constructores de sonido, que es un conjunto de artesanos y luthieres. Tuvimos una red por el Ministerio de la Cultura para que hablen sobre la situación actual de la construcción de instrumentos musicales en el país tradicionales. Ellos los primeros 45 minutos van a debatir sobre esa situación actual. Vamos a pasar a redactar los objetivos y valores del movimiento social de constructores de sonido. Pues la idea de ellos es trascender de la red a un movimiento social de constructores de sonido y mañana vamos a redactar lo que son los objetivos y los valores de este movimiento social y vamos a informarle a las personas que van a estar ahí que se va a montar un blog a partir de la próxima semana de este movimiento social para que todos estos artesanos que están repartidos en el país puedan ir revisando, aportando, incrementando la información sobre lo que va a ser el movimiento social. La cita es para este sábado 8 de noviembre a las 3 de la tarde en el núcleo inicial de Traposos, ubicado en la Avenida Universidad de la Ciudad Capital. Regionales. Este jueves se realizó el lanzamiento oficial del video promocional de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2014, la cual inicia el próximo 26 de noviembre y culminará el 30 del mismo mes en el estado Barinas, en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. La canción del video promocional, interpretada por Daniela Cabello, hija del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fue compuesta por Omar Acedo. Quiero agradecer al Ministerio de Turismo, quiero agradecer a Omar Acedo como productor de la canción, quiero agradecer a la empresa Chévere TV como productora general del video. Una experiencia increíble, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy y de tener esta oportunidad de levantar la voz para mostrarle a todo el mundo, no solamente a todos los venezolanos, que Venezuela es un país hermoso, que Venezuela es un país para pasarla bien, que Venezuela es un país donde uno puede venir y pasar un rato diferente con amigos, con familia, comiendo rico. Y bueno, están más que invitados a los llanos venezolanos. Vamos a vernos en Barinas del 26 al 30 de noviembre, FitVen 2014. Vamos a celebrar los 100 años del Alma Llanera, escuchando buena música, pasando un rato distinto, con diferentes tarimas. Tenemos varios días de mucha recreación y bueno, están más que invitados. Muchísimas gracias, verdad, por la experiencia y espero seguir contribuyendo cuando me necesiten. La joven cantante agradeció al Ministerio del Turismo por hacerla partícipe del material audiovisual. Asimismo, indicó que la canción es una combinación de cuatro arpas en maracas con algo más moderno para llegar a todas y todos. Internacionales. La República de la India será la invitada especial en la Feria Internacional del Libro de Cuba, a realizarse del 12 al 22 de febrero del año 2015, la cual también se dedicará a la historiadora Olga Portuondo y al investigador Leonardo Acosta, ganadores del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Literatura de ese país. El embajador de la India en Cuba agradeció la invitación para representar la cultura de su nación en uno de los eventos culturales más sobresalientes de América Latina. Asimismo, el diplomático se comprometió a mostrar lo que de la literatura india, en la que seis maestros artesanos exhibirán sus obras con el propósito de hermanar culturalmente a ambos países. La cita literaria se lleva a cabo en los espacios de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, ubicado en La Habana, Cuba. Son las 12:19 minutos. Bien, usuarios, nosotros ya en este preciso momento tenemos un enlace telefónico con nuestro compañero Guzmán Manzano desde el estado Zulia, que nos trae información del acontecer cultural. Bienvenido, Guzmán. Muy buenas tardes a los radioescuchas de Cultura al Día, el noticiero cultural de Alba Ciudad 96.3 FM. Así es, Kenny, nos encontramos en la tierra del sol amado, Maracaibo, estado Zulia, específicamente en el bulevar de Santa Lucía, donde esta mañana se dieron muy buenas noticias. Entre ellas que la tarde de hoy se dará inicio o se encenderán las luces de la avenida Padilla para dar inicio a la Navidad aire que ya se respira acá en Maracaibo. Además, el día de mañana se dará o se inaugurará lo que será el Museo de Historia de las Gaitas acá en el Boulevard de Santa Lucía. Pero acá a mi lado se encuentra el profesor Giovanni Villalobos, él es director de la Secretaría de Cultura de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia y nos va a dar más detalles acerca de estas informaciones. Profesor Giovanni, para todos los radioescuchas de Cultura al Día, coméntenos un poco acerca de lo que ha sido este... Bueno, Alba, ciudad, un gran abrazo acá desde Maracaibo, está con 40 grados de temperatura bajo sombra. Pero bueno, bien alegre porque, bueno, dentro del plan de la patria estamos apoyando pues la iniciativa del presidente Maduro de entrarnos con fuerza a un programa de Navidad en paz, de Navidad de mucho amor, y con el comandante Arias Cárdenas hoy a las 7 de la noche damos la iluminación de Padilla, que por cierto, quiero aprovechar para decir que una iluminación que rompió todos los paradigmas de Disney World, de Halloween, para entregarle a una iluminación llena de elementos lúdicos infantiles, la petaca, el trompo, la Virgen Morena, la Virgen de Chiquinquirá, todo lo que tiene que ver con la gaita, que va a ser, por cierto, el 17 por Diosdado Cabello, nombrada, decretada patrimonio intangible a nivel nacional. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestras etnias, especialmente los guayú. Y tenemos una tarima donde vamos a tener gaita, la gente de Cardenales, la gente de Pillopo, la gente de Caibo, que está por aquí cerca, para ese encuentro ya de Navidad con el gobernador Arias Cárdenas y el nivel nacional. Y por supuesto, esto es preámbulo a lo que va a ser la Feria de Artesanos, una feria de 350 artesanos a nivel nacional, que estarán del 15 al 17 en el Parque Urdaneta. Igualmente la Feria Infantil, tenemos los mantos sagrados de la Virgen de forma gratuita, que lo pueden ver en la Galería Julio Árraga del Palacio de las Artes de la ciudad de Maracaibo. Y por supuesto, este festival que acabas de ver, tú eres testigo, de 160 gaitas, ya se fueron seleccionadas las 10 que se presentarán el 1 de diciembre en el Rescate de la Gaita, un festival que habla del amor, que habla especialmente de la identidad del Zulia con el país y viceversa. Y esta es la razón por la cual el día de mañana vamos a tener la inauguración a las 7 de la noche del Museo de la Gaita, un museo dedicado que, por cierto, lleva el nombre de Humberto Rodríguez Mamaota, un compositor que grabó más de 500 piezas y que cambió de paisaje hace apenas unos 4 o 5 años, pero que lo tenemos en el alma. De manera que, como ves, es una dinámica permanente de activación cultural donde aspiramos a participar en cerca de 1 millón de zulianos y de visitantes. Qué bueno, profesor Giovanni, le habla Kenny Castillo de aquí desde Caracas. Les agradecemos muchísimo que nos estén dando toda esta información, que se tomen unos minutos para hablar con nosotros. Y bueno, que les llevamos a todos los caraqueños y caraqueñas esa información de la Tierra del Sol Amada. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo va a durar, si nos puede reiterar la información de todos estos eventos? Ya están comenzando, nos acaba de hablar de la iluminación. También tenemos por aquí información de las 10 gaitas que van a ser seleccionadas. ¿Nos puede hablar sobre eso también? Sí, la gaita. Mira, sí, primero la iluminación va a estar hasta el mes de enero. Y el gobernador, dentro del plan de la patria, bueno, vamos a tener actividades decembridas, en el caso de la Secretaría de Cultura del Estado, hasta el 23 de diciembre. O sea, nosotros no vamos a parar, es decir, que nosotros la feria se conecta con la Navidad y vamos a hacer una gran agitación popular para que las agrupaciones de danza, contradanza, de música urbana, porque no solamente son gaitas, el Zulia tiene ya un sistema de orquesta con 28.000 niños que van a participar en villancicos. Vamos a concentrarnos a los niños con cáncer y a los niños quemados para llevar hacia los hospitales nuestra promoción cultural y nuestra esperanza, nuestra fe, nuestros regalitos, nuestros obsequios, como una parte de expresión de lo que somos como gobierno bolivariano. Claro. Y las 10 gaitas, te doy la primicia, a nivel nacional fueron las siguientes después de 160. ¿Qué suena de Marco Salas? La gaita protesta de Oscar González, de Coquimba. Que suene la tradición de Luis Germán Briceño, de la vieja, la gaita vieja del Saladillo, como en los tiempos de antes de José Luis Pulgar, de la agrupación Origen, a mucha honra de Denis Araujo, del grupo Clase. Se declara de Jaime Romero, con la agrupación La Típica Gaita Vieja. Olor a Navidad, de Jaime Indriago, con los Colosales. La Viejita, de Ender Puymayor, y la agrupación de Ender Puymayor y los Parranderos. No Quiero Ser la Mitad, de Neguito Borja, del Gran Coquibacoa, y el Cuestionario de Alí Puymayor, del grupo Somos. De manera que Ricardo Cepeda y los grandes artistas conocidos en este campo han participado en esta apertura de diálogo, de puente comunicante para utilizar la gaita primero como un instrumento de unidad nacional. El Zulia nunca puede estar separado del interés nacional, y esa es la razón por la cual que cuando el compatriota Diosdado Cabello declara el tema de la Asamblea Nacional, que la gaita es un patrimonio intangible, porque ya la gaita no es del Zulia, y esto tiene décadas, más de 40 años los andinos tocan gaita, y los de Caracas tocan gaita, y los orientales tocan gaita, como nosotros podemos tocar joropo, la pulía, claro, manifestaciones generales. Lo único que sí sabemos es que no podemos amar lo que desconocemos. Exacto. Y comentaba que nosotros, cuando uno va a Panamá o va a México y vas a la Plaza Garibaldi, tú te sientes en México, pero aquí en Maracaibo a veces tú no sabes si estás o en Guadalajara o estás en Río de Hacha. Y esa es la razón por la cual, de la necesidad de defender lo nuestro, respetando el equilibrio de lo pluricultural, pero por supuesto defendiendo lo que son las manifestaciones de lo local, del pueblo, de lo organizado. Y una serie de recomendaciones que le estamos haciendo a los grupos gaiteros para preservar la identidad, para que no trabajen en secuencias, que ya un momento que tú no sabes cuál es el ritmo, como antes, que era, por ejemplo, Barrio Obrero de Cabimas, o Rincón Morales, o Cardenales del Éxito. Y esto lo vamos a llevar también a nivel sinfónico, que el sistema de orquesta, que es un gran aporte del presidente Maduro, apoyando la cultura general, también tenga el nivel académico suficiente, y ya esos 28.000 muchachos que tenemos en el sistema del Zulia, esos van a ser los próximos también, muchos de esos serán gaiteros, con mayor formación académica, y es para elevar el nivel y la calidad. Por eso el Festival de la Gaita es simplemente una justificación para un proyecto que hemos llamado la Villa del Artista, que es una villa de 300 casas, porque hay gaiteros que no tienen dónde caer muertos, y estamos haciendo este esfuerzo cultural, los estudios de grabación para que puedan todos grabar en igualdad de condiciones, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Caramba, profesor, muchísimas gracias por toda esa información. Y además que nos dio una primicia, porque yo particularmente puedo dar fe de que no sabíamos que quizás en Maracaibo se hubiese tanto este proceso de transculturización como incluso lo vemos aquí, que con ese ejemplo que usted dijo, a veces hay partes de Caracas o de la Gran Caracas que uno no sabe si está precisamente en Venezuela o está en, no sé, en Valledupar, Colombia. Por decir claro, algo, sin ánimo de discriminar, ejemplo, sin ánimo de... Sí, sí. No estamos discriminando, pero por supuesto que... Exacto, hay que hacer esa defensa y el rescate de los valores y de la cultura nuestra. Pues bien, profesor, el placer ha sido nuestro, y ya unas últimas palabras para cerrar. Bueno, para primero invitarlos a todo el país que venga a la Feria de la Chinita, una feria al lado de la Virgen, pero al lado del pueblo, para enaltecer los valores nacionales ante todo y los regionales. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Que tengan mucho éxito y que les vaya muy bien a todas y a todos allí. Bien, usuarios y usuarias, con esta nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciéndoles encarecidamente que estén allí con nosotros, prefiriéndonos a esta hora para llevarles noticias, tanto nacionales como internacionales, y con, por supuesto, un énfasis en lo cultural. Bien, les recordamos que en la redacción y edición de esta emisión y este programa está Cinemay González y Karen Arencibia. Los buenos oficios en el control técnico corresponden al señor Jolber Zambrano. En la narración les acompañó Kenny Castillo. También les recordamos lo siguiente. En Twitter ustedes nos pueden ubicar por @culturaldia. Nos pueden escribir a un correo electrónico. Este es culturaldia96@gmail.com. También les decimos que toda esta información puede ser ampliada en nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Que tengan todas y todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. El buen ejemplo hay